pasado. La organización Amnistía Internacional solicitó que se garantice la justicia en el caso de secuestro y explotación sexual de la joven tucumana Marita Verón. Susana Trimarco se reunirá esta noche con la presidenta Cristina Fernández. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Bombet, la red nacional de rock. Como terminó de vacaciones no, el Torco, ¿no? Impresionante. Me estoy comiendo esta ensaladita. Una historia hermosa, de verdad. De zanahoria. Si la gente supiera lo que hablamos en los cortos, ay, como dice Mirta, ¿no? Sí, escucharía el programa. Escucharía el programa y no pensaría que somos cuatro boludos que pensamos que porque algo nos parece gracioso a nosotros, le tiene que parecer gracioso a los demás. Buenos días, Boy. Porque ustedes son de los que creen eso. Si cuatro boludos se divierten en la radio, los que están escuchando se están divirtiendo. Es probable. Tiene que funcionar así, Boy. Funciona así. Bueno, si no, lo podemos empezar más como Clemente. Viste que le empieza gritando, ¿no? Ah, sí, a ver, porque... sí. ¡Hola, amiguitos! No, me duelen los oídos. Después lo que haces es mirar atrás, mirate atrás. Ah, es verdad. Decí cómo está el día, el cielo. Día de sol, no sé, algo así. Sí. Son las 16:04, hace 26:04 y te juego, me juego. ¿Qué? Un huevo y un dedo del pie. Que no sube. A que no sube la temperatura de acá que termine el programa. 26.4. Chicos, escondan las listas, llegó DJ Paul. Va a llegar a 27. Está la señorita Flores Argenti, señor Tucu López. Gracias, papito. Y bueno, esto que nos pusieron acá. Se nos distrajo igual. Esto que nos pusieron DJ Paul, ahí me excita DJ Paul. Ah. Es uno de esos hombres que lo veo y el culo me hace preguntas. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Lo conoce mucho. Claro. Es hermoso. ¿Cuál será su nombre? ¿Te pregunta seguido o es como una cosa que...? Depende del barrio. Okay. Por ejemplo, acá, por Colegiales, que es un barrio lindo, lleno de negocios, con cosas guardadas. No es especialmente un barrio de hombres que me llame la atención. ¿Una cosa más constitución estás buscando vos? No. O capaz que le pinta más Palermo, más metrosexualismo y esas cosas, ¿no? No, no. Lo que a mí me gusta es el tipo de trabajador. Ah. El tipo que labura. Pompeya. Bueno, no sé. Como esos que te encontraste en la letera, ¿sabes, Roberto? Escapando de... No. ¿Querés? No, lo querés contar. Bien. No quiero. Ya ha sido contado en esta radio. Exactamente. Tenemos gente sexy, empezamos ahora, terminamos a las 6 de la tarde. No sé en qué estado, no sé cómo vamos a terminar. Como tenemos siempre un montón de cosas. Viene Darío Transcriber a hablar de algo que nunca vamos a entender, porque vamos a ser sinceros, nunca lo vamos a entender. Dijo algo de tragedia, sí, pero no viste que siempre Voy a estar, toda la columna agarrando un huevo, ¿no? Está claro. Sí, seguramente. Sí. Bueno, está el chiquito Alessi también, que ya llegó, ¿no? Faltó una billetera, así que ya señal de que Alessi ya está con nosotros. In the house. Sí, y va a ser va a volver a sobre lo mismo de siempre, que es chorearnos con los últimos cuatro programas, con cosas que ya hizo. Sí, ¿verdad? Lo mejor del año. Sí. Lo mejor del año. El refrito. Es el mes que nadie labura, la vista está que, bueno, este programa lo conducía Clemente Cancela, ¿no? Claro. Sin ir más ¿De lejos, dónde está programa, hoy? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está Clemente Cancela? ¿Qué son esas fotos que ponen? Sí. No sabemos. No sé dónde está. No, me preocupa. Lo perdimos. Sí, yo pensé que estaba en Tucumán y esas fotos no tienen nada que ver con Tucumán. Es muy distinto. De hecho, hay agua Claro, foto que manda. Sí, sí, sí, sí. Con lo cual suponemos que... Se nos cayó Clementito el agua. La única forma de que haya agua en Tucumán es que se inunde, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Che, perdón que te volanté de esta manera, pero estamos viendo a Valenzuela debutando como boxeador en Tucumán. Sí, correcto. Le podrían haber puesto un chiquito, ¿no? Que lo hubieran alimentado bien de chico, ¿no? Agua trompada. Yo lo vi igual, era... O sea, si Fini y yo lo hacemos mejor que estos muchachos. Ahora, ¿qué pelotudos los organizadores? ¿Por qué no le pusieron Aventura enfrente? Claro, claro. Eso era una cosa. Lo protegemos un poco Aventura, más que nada el pelo. ¿Lo ves Aventura peleando? Yo en cuero lo querría ver, ¿eh? Yo te digo que Aventura OJ, tiene un barrio ahí atrás. Sí. Para mí se te planta. Te acaba de dar un pie hermoso, ¿no? Ah, vos sí que no. Adelante. No. Bueno, sí, ya está. No. Ay, mira, no. Ahí hay algo. No. Ok. En general desconfías de la gente que dice que tiene barrio. Ese es el punto. A mí el tipo que viene con los códigos de barrio generalmente me da gay. Ah. ¿Vos estás diciendo que Aventura es gay? No. El tipo que viene con los códigos de barrio. Este tipo dice, en mi barrio, esto lo arreglamos en la esquina. Y estás en Palermo, andá a otra esquina. Claro. En tu barrio, estúpido, nunca viajaste, boludo. Yo perdí los códigos del barrio en el segundo viaje a Nueva York, se los dejé en Brooklyn. Fui al agua podrida de Brooklyn y agarré todos los códigos que había aprendido en Villa Ballester y los tiré ahí. ¿Qué código de barrio es? ¿Qué es el código de barrio? No. ¿Qué es? A ver, explícame. No, supongo que es... Yo vengo y te mirá, digo... Decime. ¿Qué es? Putin. ¿Vos me decís Putin? Sí. ¿Vos te la bancás, guacho? Vení, vamos a la esquina. Eso es barrio. Por un Putin, ¿verdad? No, por un Putin es... ¿Por qué en la esquina? Porque en el barrio se peleaba en la esquina. ¿Por qué? Sí, en mi barrio nadie iba a la esquina. ¿Cuál es la lógica de la esquina? La Ochava, hay más lugar. En mi barrio, por ejemplo, me decían, nadie iba a una inauguración. Se inauguraba una pizzería. Sí. Íbamos todos enfrente. Claro. Nadie iba a ver si matan a uno, justo estamos como dos bolos, nadie sabe quién la puso, nadie sabe quién es el dueño. Vamos a ver de qué se trata. Claro. Había cautela en otra época también, ¿no? Cagonismo. No había cadena de frío. No, más vale. No, la esquina, supongo que la esquina es porque hay... Porque... ¿La esquina qué, pa? Son pasanadas. Porque decís tal y tal, calle, no sé. Claro, incluso el vamos afuera. ¿Por qué afuera? Caguémonos trompadas acá. Porque vas a hacer un quilombo, estás en un bar, no puedes tirar todo. ¿Y de quién es? ¿Tuyo, el bar? No. ¿Qué te importa? Pero el bar que la policía te vaya preso. Vas afuera y no tenés ninguna historia. Y te lleva preso, ¿y? ¿Qué te hace? ¿Te van a dar cadena perpetua? ¿Que te agarraste atropando? No, sería. Entre ir preso, no ir preso, prefiero ir no ir preso. Y si, mira, mira, dormí a mi casa, tranquilo. Ahí está, eso es el código de barrio, sí. Sos un cagón. No, es ridículo. Sí, aquí, a ver, las películas nos enseñaron que la gente se caga a trompadas aquí, ahora. O sea, vos agarrás y decís, va, me cago acá y te doy vuelta la mesa de la estrella y te cago a trompadas. Claro. No voy afuera, porque hasta que fui afuera no me quiero cagar más a trompadas. Claro. No, pero viste que... Más acá, que tenés que caminar como 200 metros para quedarte afuera. Hay hombres que son muy prolijos para la gresca. Yo he conocido historias en las que se sacaron el reloj. Sí, obvio. Y lo tiraron por ahí para no arruinarse el reloj. Yo he conocido gente que ese reloj lo agarraba en medio de la gresca. Obvio, sí, pero es... Y bueno... O gente que se saca, vino la campera, o la camisa, la ropa, para bueno, no arruinarla. Yo he conocido mi primo el gordo, un boxeador bastante cagueto. No era de eso, él esperaba, él amagaba y sacarse la campera. Entonces cuando se sacaba la campera y quedaba la campera a la altura del codo, él atacaba. ¿Por qué? Porque no había movilidad, no posibilidad de defensa, de guardia. Y ahí ya lo surtía de dos o tres trompazos y ya pelea ganada, anda a quejarte a la que, ¿entendés? Que me estaba sacando la campera. Sí. Dentro del mundo pelea, hay una cuestión también, hay otro código que es que, si yo me voy a cagar a trompadas con vos, ¿no? Yo no me peleo nunca. A mí no se van a cagar a trompadas. Yo tampoco, no podés cagar a trompadas. Yo soy muy cagón. Pero entonces, corres rápido. Si vos me encarás a mí, o salgo corriendo y no me alcanzás nunca más. O me quedo así estupefacto y tiemblo. Claro. Y lagrimeo. Y ya pegarme es una apreciación que me vas a pegar. ¿Entendés? Claro. Es como pegarle a alguien muy indefenso, pegarle a Roberto. Hipotéticamente, ¿no? Sí. Pues yo tampoco soy peleador. De hecho, no peleé casi nunca. No. Pero ponele, te vas a la esquina. Sí. O a cualquier lado. ¿Vos sabés que si al tipo que tenés adelante le tirás una patada en las partes nobles, se queda fuera de combate? Sí. No lo vas a hacer igual. Le vas a querer pegar una piña en la trompa. No sabemos por qué. No, mentira. Lo tiran al piso y los empiezan a patear entre ocho. Eso es de la pelea de Clinismo. Estás peleando uno con uno. Igual le decimos no a la violencia de acá, ¿no? Roberto, cuando eras joven vos, que todavía no se había inventado el espejo, con lo cual vos no tenías... una imagen de cómo eras. Se había inventado, no el espejo particular, había espejos sociales. Pero vos, digamos, hasta cierta edad no sabías cómo eras de afuera. No. Bien. Creía que era lindo. Claro, y alto y grande. ¿Te agarraste a piñas alguna vez? No. No. Me han pegado, sí, muchas veces. Ah, como esos perritos chiquitos que no tienen noción de claro, tamaño eso iba, y terminan muertos por un Rottweiler. Sí, los canichitos que no, le trataron un Rottweiler. No, yo he sido dormido por primeras piñas. Con sí, primeras nupcias. Sí, primer piña tipo dormido. Era como... Sí, pero también yo encaraba a la gente y le decía, mire... Si no fuera que el miedo me paraliza, lo cagaría bien a trompadas. Y ahí te recibías... Y dejaba plantada una situación claro. De descontento sí. Y de impotencia. En fin, que el tipo, ante todo, decía que le voy a pegar al boludo este. Claro. Esperemos, sinceramente, creo que ninguno de los cuatro leyó el diario. Esperemos que no haya muerto nadie en una gresca hoy y que digan, qué poco feliz el comentario. No, acá en Palermo... Entraron a chorar a Osaka, ¿no? Qué paradoja. Sí, pues... Yo peleaba mucho en recitales, era muy, viste, vienen los tipos y te empujan o tiran una mano loca, yo mandaba mucho codazo, sí. ¿Y funcionaba? Sí, funcionaba, era, tenés que ponerte, porque si no, te pasan por encima, te hacen, viste, esto, todo un terrible. Tacto, una cuestión de tacto muy claro, fuerte, no. Muy tacto grave. De próstata, ahí. Deberíamos llamar al lugarquino ya mismo. Sí. Es terrible, o si no, si es una mina y tiene pelo muy largo, a veces, de esas que tienen como rulos salvajes, claro, se te pegan en la transpiración. Ay, entonces, lo que tenés que hacer para que se acomoden el pelo es tirárselo un poquito, pero un poquito, para que no se den cuenta, como para que piensen que se le enganchó con algo, con el bolso de alguien, un poquito, tuk tuk, hasta que ahí se lo agarran y se lo ponen para adelante. Pero es un recital, hacer un recital, sí, digo. Sí. Bueno, más grave es cuando te pones atrás de alguien y decís, mirale el pelo a esta, dame un chicle, no, ahí te le pegamos no, un chicle. No, seas malo. Y bueno, hay que estar cómodo en un recital, si no, viste, tenés que estar parado un montón de horas. Te la edad también, eso. Te tocaban los recitales. A mí nunca me tocaron el culo porque no me lo encontraba, básicamente. Me han tocado el hombro, la pierna, pensé que era el culo un rato, así. ¿Qué pasa? Mi rodilla. Perdón, pensé que... Pero en los recitales, ¿ocurre eso? Sí, ocurre un montón. Caramba. Sí, es terrible. Vamos a hablar con Greenbank. Sí. Llámalo a Daniel. Mientras tanto pongamos algo de música. Por ejemplo, dale. Esto, que es bastante indecoroso, ¿no? Arctic Monkeys haciendo una canción de los Beatles. Roberto tendría muchas cosas para decir de esto, supongo. Después tenés Torrimandia, Mauro Samid y Caruso caminando para atrás, que me parece que fue probablemente una de las mejores del año pasado, ¿no? Sí, en Mauro Samid había un problema, ¿no, Bobby? Mira, planteó mal la pelea. Yo creo que esa pelea la podía haber ganado tranquilamente Mauro. Sí. De plantear una pelea larga en una pelea corta con Samid. O sea, se le fue cuerpo a cuerpo. Se le fue el cuerpo a cuerpo y Samid en el golpe, el uppercut. El ascendente al mentón. Claro, la tiene claro. Claro. Me gusta mucho la patada voladora de Mauro, que falla y cae al piso. Por el mocasín. Y el viejo que viene y le pega después. Gente sexy. Gente que canta. Como el orto tucumano. 95.9 Rock and Pop. Somos apretar play y subir el volumen. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive. Ahora, Rock and Pop. Espacio publicitario. Está perfecto. Vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja. Me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Comprama llega a Gualeguaychú 2013, el carnaval del país. Del 5 de enero al 2 de marzo, viví la fiesta más buena onda de todas con amigos y Brahma. Presenta 7up, invita a Flecha Bus. Brahma. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.

Esto ¿qué? Es la Kiss, maestro. ¿Sabes por qué, maestro? Porque se viene el festival más grande de la historia. ¿Qué cosa? Pearl Jam y The Black Keys. ¿Dónde? Solamente. ¿Es en el extranjero? No, es acá, papá. ¿Cómo que es acá? Pero eso es solamente el primer paso, Calo. ¿Cómo el primer paso? Tenés que bancar hasta el 21 de diciembre, porque el 21 de diciembre es la develación, el día de develación, ¿entendés? Ahí vamos a saber un poco Sabatella más. Y les va a decir cuál es el lineup. Claro. No, Sabatella no tiene nada que ver en esto. Ah, ok. Pearl Jam, The Black Keys, para arrancar. O sea que vos imaginate lo que viene después. Esto es la puntita. Es la puntita, sí. Uy, mamita. Qué puntita. Entradas con descuentos y beneficios hasta el 20 de diciembre, o sea, un día antes de la develación. Pero ya con esto te pongo la plata. Yo con esto ya estoy haciendo cola. Pero ¿cómo? Yo ya estaría haciendo cola. Sí, vos estás. Igual es como una cosa que hace siempre. www.livepass.com.ar o si no, llamá al 5170-5843. Pearl Jam y The Black Keys para empezar nomás. Qué hermoso. Info de la mala con Santiago Calori en Gente Sexy. Es muy mediocre. Con el deber de informar en este programa, son las 16:27 y hace 26.2 la temperatura. No cambió. Bajó, era 26.4. No, te digo que me tenés que hacer la segunda, me tenés que hacer la segunda. Va a subir. Va a subir hacia la 27. No puedo más. Pero Dios, hay imagen, me han llegado unas imágenes profanadas de la Virgencita que tose, que son falsas. No tiene el rostro de Catalina Dlugi. Están llegando llegando a las redes sociales. Sí, esas imágenes. Sí. No es esa que tiene la. Vamos a poner una pequeña. Para que no haya confusión. Para que no haya confusión, bien. Porque sí. Ya de por sí, las que tienen la cara de Catalina Dlugi no son. Está siendo Roberto. No, sí, es la Virgencita. No, son fraguados. Escúchame, una cosa, antes que Carlos arranque con las noticias, que tiene con total veracidad. Sí. ¿El fin de semana algún milagro de la Virgencita que no apareció? ¿No apareció? No. Con la humedad que hubo, ¿no? Es raro. No raro. Apareció. ¿Se fue a la costa la Virgencita? No todavía. ¿Viste que en el verano se va todo? No, a la costa. No todavía. No. Está ahí latente. Yo escucho un carraspeo. Ok. Pero no la tos. Zaira Nara quiere seguir creciendo en los medios, ¿eh? Seguir creciendo, sí, seguir creciendo en los medios. No sé qué está esperando. Le den un programa de entrevista a empresarios. No tengo idea qué quiere que le den, pero la verdad, felicitaciones, Zaira, desde acá. Que siga creciendo en los medios. Sí. Le deseamos lo mejor. Yo la banco totalmente eso. ¿Y cuándo empezó? Asegura que su historia con Dinieri está terminada. Corky Ramírez asegura que su historia con Dinieri está terminada. Pero nunca estuvo en tres años. ¿Usted se acuerda de Corky Ramírez? La cordobesa. La cordobesa que decía que estaba enamorada de Dinieri. Que cantaba. No canta sé si cantaba bien, bien o mal. Sí, canta bien, ok, correcto. Bueno, por lo menos tiene una salida laboral, ¿no? A diferencia de los otros. Parece que se terminó. Ganó la Mole Moni. Sí. Impresionante. Me lo dijo mi abuela. Yo me lo perdí, pero no tenía cable. Lo vi. ¿Y? Vi la final. Vi campeón la Mole Mole. No sabía. Claro, porque ya ganó bailando y ahora voló cantando. Sí. Es horrible. Hay que cerrar el país, ¿no? Hay directamente que bajar la cortina y decir, chicos, vengan, invadan acá. Es horrible cantando, es horrible hablando, es un ser así horrible y gana. Y la gente lo quiere. Esas orejas, ¿no? Sí. Llama la atención. Sí. Se adelanta a las Pascuas y se come los huevos. Aparece foto porno de famosa cantante. Lo de famosa te la tomo un poco. Que ella, ¿no? Que ella, la verdad que no es tampoco. Ah, bueno. Pero ya vimos una foto de ella con un cierto ungüento en el pecho. Tenemos una un poco más provocativa, quizás, ¿no? Ah, mirá. Claro. Que estaría como, no sé, bien haciendo. Es la precuela. Está preparada. Está tomando mate. Está preparada. ¿Sí? ¿Y la foto abajo? ¿Eh? La foto abajo está como agarrándose tiene cuestiones, claro, de sustancias. Big Vaporú. Sí. Me gustó más la de Coso, igual. La de Silvina Escudero me parece que tenía como más. Y estaba, ¿no?, más posada, era un más poco linda. Más de amor, sí. Ah, bueno. La Chilindrina tuvo que desmentir su muerte en Twitter, ¿eh? Parece que la noticia con un rumor en las redes sociales. Y la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, salió a decir que no estaba muerta, ¿no? Su carrera sí. También, claro, también hay chances de que lo haya hecho para que nos acordemos que está viva, claro, ¿no? Sí, es una opción. Para, ¿no?, en este programa no vamos a bardear a la Chilindrina, sí, y a Arriba, miembro del Chavo. No. Ahora somos dos contra uno. Sí. Basta, no, bueno, pues sabe, Floberto. Un poco de respeto favor en contra del Chavo. El Chavo. Sí, un poco de respeto. Es triste. Es medio deprimente. Sí, no sean hijos de. No, te hace hablar el mexicano a los pibes, es terrible. Y como todos sabemos muy bien, desmentir la muerte en Twitter es el paso anterior a la casa del teatro, ¿no? Así que ¿por qué no ponen mi muerte en Twitter? y no la desmienten nunca. La pusiste en coso, la en Wikipedia. Escuchame, para una cosa. Acá, Gaby, los premios de la RAL. Con mucho tino, escribe una pregunta en la pizarra electrónica que tenemos para comunicarnos. El telepobre. Y pregunta, ¿el Chavo es barrio? No. ¿Cómo lo va a ser barrio? No, el chavo es eso que mierda. Miraban. ¿Pero los qué bebés? Llamamos barrio? ¿A qué llaman barrio? A ver, ¿a qué llaman barrio? El Chavo. El Chavo es el ejemplo de barrio. El Chavo es lo que veían los nenes de escuela, de colegio privado, cuando tomaban la merienda, y entonces creían que tenían barrio. ¡Wow! ¿Qué calle tengo yo? Porque vi que el Chavo es pobre, entonces hay pobres. Ahora sé que. No. Es una cagada. Esa no es calle, chicos, esa no es barrio. Susana le envía SMS hot a Del Potro, ¿eh? Y a Del Potro no le entra al final en el orto. Claro. Imagínate que Susana dijo, hoy. Ojo, ¿no? Y se fue y se compró un lubricante y lo llamó a Del Potro. Qué espíritu Del Potro, este, ¿no? Qué ganas, ¿no? Digo, hay versiones. No, bueno, ¿cuáles? No, hay nada. Susana le manda mensajes a Del Potro, pero no como ustedes piensan, ella se comunica con él, lo quiere mucho. Susana se preocupa mucho por Juan Martín, dijo un representante de Susana. Si alguien necesita que alguien se preocupen por él, es Del Potro, ¿no? Que le está haciendo como el orto, ¿no? El rumor es que el tenor de los mensajes era hot, pero nadie dijo nada. No hay ninguna cosa. SMS hot a cualquier cosa. Antes de dejar el país, Madonna fue a ver un show de tango con su novio, ¿eh? La cantante estuvo hasta las 2 de la mañana en San Telmo y se apuró antes de que empezaran a abrir los negocios por riesgo de que la vendieran como una antigüedad, ¿no? Sí. Leandro Pena fue arrestado en Londres. Te pido un segundo de silencio. Leandro Pena. Al parecer el modelo habría tenido una pelea con otro hombre en su casa. ¿A qué hora es la pelea? Sí. ¿A qué hora fue la pelea? Esto lo vimos 20 veces, ¿no? La pelea con otro hombre. Estamos hablando recién, vamos a la esquina. No, él dijo, acá nos vamos a pelear. Porque si nos llegan a ver a los dos. Según confirmó fuentes policiales a Daily Mail, un hombre radicó una denuncia en contra de Pena en la madrugada del lunes, madrugada del lunes, un hombre. ¿Qué hace peleando en tu casa a la madrugada? ¿Qué puede haber pasado? Estás afilando el delivery no viene, porque a esa hora no hay delivery. En Londres menos. En el medio del escándalo se habla de robo también, aunque habría que esperar a escuchar la versión del argentino, ¿no? Hay que preguntar, capaz le pasó lo mismo que a Muscari. Claro, sí. Pero inverso, claro. ¿No? Veremos cómo termina esto. Hinchas de equipo ruso no quieren jugadores negros ni gays. Yo no sé cuál es el problema. No, ¿cómo cuál es el problema? Integración. Bueno, ese es el problema, justamente. Loquito de Connecticut dejó saldo de 27 muertos en una escuela primaria, esto lo vimos. Sí, sabemos. Si es el precio que hay que pagar por el 1-1, no sé, hay que pensarlo, ¿no? Seriamente. Bondi sin frenos en Colombia, 26 muertos. Como estaban bien con el tema, están mejorando un poco con el tema del narcotráfico, se aburren. Es verdad. ¿No? Sí. Y dejan los bondis sin freno. Y por último, pechos duros detienen a minita con implantes llenos de merca, dice. No. Es sensacional, ¿eh? Una mujer de nacionalidad panameña fue arrestada en el aeropuerto de Barcelona tras descubrirle que sus senos estaban rellenos no solo de silicona, sino también de cocaína. ¿Y cómo se dieron cuenta? Tacto. No sé, le habrán tocado y dijeron, esto está muy duro. Tocada, claro. Está muy, igual que en todo el mundo que va a consumir esto. Pero vos, capaz que llevaba un canuto en el corpiño. Claro. ¿Qué lleva esto en el corpiño, señora? Claro. ¿Qué hace con esto? ¿Qué esto qué? No, pero vos sabés diferenciar si tocas una goma hecha con siliconas y una goma hecha con marlanga. A ver, toca esta, fíjate. A ver. Eso es silicona, Bobby. Eso es Viagra, Bobby. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Mirá la buena onda que tiene la gente de Despegar, que dijo, te voy a auspiciar estas canciones hermosas que pones. Lo hizo. Y ahora está, por ejemplo, poniendo un auspicio a Kanishka. No. Una canción hermosa, sinceramente. Aguante. Vamos a bailarla golpeándonos la cabeza contra la pared como debe ser. El pájaro Kanishka. Kanishka, Kanishka.

¿Alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Pero belleza, muerte, amor, religión. ¡Ay, Dios mío! El tiempo, el mal, la verdad. Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stansriver trae a gente sexy para que charlemos. Perdón, filosofemos. Bien. Y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. 16:43, 26.2 la temperatura. Si a mí Fiorella no me deja mentir, estamos en la misma temperatura que cuando empezamos, ¿verdad? No, estaba, pasamos 26.4, 26.3, 26.2. Va a llegar a 27. Y después va a pasar a 27, como dice el Cucu. Ustedes son de los que piensan que si hay cuatro boludos divirtiéndose en la radio, los que están escuchando se divierten, ¿no? Tiene que no, funcionar no, así, sí. Bobby. ¿Sí? Sí, bueno. A mí me dijeron que era así. No sé, yo cuando estudié en TEA, en el aula Bobby Flores. No, todavía no está. Espera que me muera, para que parezca acá Bobby. ¿Por qué me dejan así excluido de esto? Totalmente. Manera, si es está con nosotros Darío, o sea, Stansriver, nuestro Pazuzu Trosco. Y bueno, somos así, te como una parada. No, no, el chavo sentado ahí, nadie le da bola, ¿qué onda? Hola. Acá tendría que haber venido González Oro. Totalmente. Justamente, que aparece ahí en la presentación. No proyectes. Okay. A ver, les cuento de qué se les interesa. ¿De qué vas a hablar? ¿Les sí, interesa claro que les hable? Interesa. ¿Cómo nos va a interesar? Hoy vamos a hablar de las tragedias. Ay, no. La puta que lo parió. Tema re divertido. Sí, sí. Sí, sí, para estar afuera de ellas. Me voy a agarrar un voto a la columna. Mira. Gran tema de los VGs. Tragedy. Sí, gran tema claro. De los VGs. Pero, épico. Digamos, épico, tal cual. Pero, a ver, la filosofía trabaja mucho la cuestión de las tragedias, pero la trabaja en relación a cuál es el límite o el alcance de intervención de lo humano. Mm. O sea, okay. Sí. ¿Cuánto los hombres podemos o no evitar las tragedias? Y estoy hablando de tragedias que en estos días, digamos, todos hemos visto en los medios, desde la matanza o la masacre en Estados Unidos del otro día. Correcto. Y por ir un poco más atrás, las inundaciones que hubo en la ciudad de Buenos Aires, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Que uno siempre, cuando llegan esos momentos, se pregunta, pero bueno, ¿pudimos haber hecho algo para evitarlo? Mm. Es como el ¿Cuál es el límite entre la tragedia y el accidente? ¿Cuál es el límite entre la tragedia y el accidente? Es una pregunta, digamos, que implica pensar si hay algo por detrás, como hilando lo que va a pasar o no, ¿no? Si se puede prever o no. Si se puede prever o no, y si hay, te diría casi teológicamente, como un destino o algo que igual iba a pasar. La tragedia tiene algo de karma. Fatalidad. Karma. O en la mitología griega, que después lo vamos a desarrollar un poco, un destino que tejen otros, y que vos no reconoces o que vos no sabés que está sucediendo y sin embargo estás ahí arrojado y sucede, ¿no? Pero digo, por ejemplo, una tragedia, digo, el tsunami, por ejemplo, vos estás ahí paradito, te habías sacado un All Inclusive en Tailandia y de repente el tsunami, quedan dos hawaianas ahí en la playa, nada más. Es una tragedia. Ahora, que se inunde Buenos Aires es como una cosa de, bueno, tendrían que haber previsto capaz las bocas de tormenta, ¿no? No sé si es una tragedia, a veces más pelotudez humana. Está buenísimo, pero en los dos casos, digo, para romper las bolas, que es un poco lo que intentamos, en los dos casos podés llegar, digamos, a la misma conclusión, que es un tsunami también pudo haber sido previsto. No, bueno, en la medida en que la ciencia meteorológica afinase un poco mejor, digamos, su tecnología, obviamente es un imponderable de la naturaleza, pero, digamos, vos podés en algún punto pensar que una zona como la del sudeste asiático, acostumbrada a eso, tuviese como mejores defensas, o sea, siempre podés darle lugar a la cuestión de que el hombre podría haber hecho algo. Con las inundas, una tragedia que sea inevitable, que no pueda llegar a eso, digo, que digas, bueno, no hay forma de calcularla. La muerte. Correcto. Eso es como, sí. Podemos hacer cualquier cosa y sin embargo nos toca, ¿no? Claro, eventualmente. Pero ¿y bueno. Dios? ¿Y Dios qué pito toca en esto? ¿Están ¿qué onda? Y Dios, digamos, tenemos una contradicción con Dios, que es que lo definimos de tal modo que parecería que el chabón tendría que poder, digamos, hacer que las tragedias no sucedan, ¿no? Sí, la verdad. Porque la verdad que decimos que es soberanamente bueno, decimos que es omnipotente, o sea, es la bondad mayor y tiene todo el poder. Entonces, ¿por qué carajo permite que suframos tanto, no? Bueno, hay unas corrientes filosóficas en el Escandinavia, en esa zona de locos, que yo lo leí hace un tiempo esto, que estipula que Dios existió pero se murió hace un tiempo ya. Y que ¿y esto que queda? ¿Y qué hacemos ahora? Y hay que inventar otra. No, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo lo sacamos? ¿Entendés? Bueno, tal ¿puede vez, ser eso? Puede ser. Lo que pasa es que se mandó un cagadón, porque te digo que... Sí, sí, dejó todo pata para arriba, sí. ¿No? Nos dejó todos culo al norte, sí, digo. Es una vergüenza. Lo interesante es que hay una máxima, a ver, frente a la filosofía escandinava, vayamos con filosofía existencialista, ¿no? Que sí. Hay una máxima existencialista que dice que lo siguiente, ¿no? Que el hombre moderno es un hombre que cree que lo puede todo. Sí. Y sin embargo, no puede producir tal vez lo más fundamental. ¿Qué es? Que es darse su propia existencia. O sea, nosotros podemos potencialmente hacer todo. Mm. Ahora, no podemos crearnos a nosotros mismos. Digo, hay un límite. Siempre hay un límite. El nacimiento y la muerte, digo, esos dos extremos, marcan un límite. La condición humana es esa cagada que sucede entre esas dos nadas, ¿no? Uh-huh. De las que provenimos y hacia dónde vamos. Y creemos que este momento, digamos, es el momento, digamos, más importante de la existencia del cosmos, cuando en realidad, en términos cósmicos, no es nada el tiempo que nosotros vivimos. Entonces, es importante ahí entender que hay cosas que nos trascienden. Hay una corriente griega muy interesante que ustedes seguramente conocen, la palabra estoico. Sí. A ver, ¿cómo? Como de tipo valeroso, estoicismo, ese tipo de cosas. El tipo sacrificado por algo, sí, al extremo. Claro, o sea, que atravesó alguna etapa, sí, de cosas aceptó malas. Aceptó la situación estoicamente. Qué grosso Tuco. El Tuco tiene como hace marca una diferencia. Yo digo, nada porque más. Soy norte. Mirá cómo te pintamos la cara, ¿no? Es que de pedo tenemos un terciario, ¿no? Cuatro que de pedo tenemos un terciario. Perdón, si les acabo de pasar las respuestas a todos en un papelito. El famoso papelito. Estoico tiene que ver con esto de la tolerancia, uh-huh, de que las cosas me resultan, sí, en algún punto indiferente. Vos sabés que los estoicos decían que hay dos tipos de fenómenos: los que dependen de mí y los que no dependen de mí. Sí. Y decían algo muy concreto: ¿querés ser feliz? Todo lo que depende de vos, metete a intervenir. Y todo lo que no depende de vos, genera la capacidad de que te chupe un huevo. Son como unos espartanos emocionales en algún punto. Claro, es de la época que esto en el griego antiguo tiene una palabra que es ataraxia. Ataraxia. Gran banda de metal. Podría. Ataraxia es una palabra griega que la podemos traducir por... Agaromba. Era, digamos, indiferencia. Sí, es algo también que te dicen las madres que, no sé, tipo a finales de los 90 les pegó el New Age, por ejemplo, ahora, uh-huh, te dicen eso, como, no, si no lo puedes solucionar, listo, olvídate, ya está, sé feliz. Truco. Está buenísimo el concepto, sería genial poder llevarlo a cabo, pero... Es muy difícil. Complicada. Capaz que te puedes pasar incluso toda la vida intentando que aquello que te importa, sí, y en lo que no tenés intervención alguna, te chupe un huevo, o pueda llegar a chuparte un huevo. Ustedes son muy jóvenes. No, bueno, pero hay algo de la vejez en eso, ¿no? Sí. Bueno, hay algo de la vejez, ¿no? Llega a una edad donde la gente le chupa un huevo todo. Sí, sí. Y la inminencia de la muerte hace que te replantees ciertas cosas, o sea, pero sucede también, Calo, a mí me parece lo mismo a la inversa, que es que ves mucha gente grande preocupándose por pelotudeces. También. Entonces, pero depende de la juventud que se ha tenido. Yo veo iguales... Ah, es clave, ¿no? La historia de vida. Claro, yo veo contemporáneos a mí que en su momento, digamos, en los 80, cuando uno andaba con un petardo en el orto, uh-huh, sin poder, ellos estaban muy estables. Muy estables. Hoy, y ahora se tatúan y se cortan el pelo y se van de pendejas y se van de putas y nos vamos acá y nos gastamos toda la plata en Cancún porque capaz que el año que viene no estamos nosotros, sí, y los ves... Y vos decís, pero luego, tu pibe te está mirando, tiene 25, o sea, empezás... Sí, pasa. No, tremendo, sí. ¿Tuco? Como para bajarlo un poquito más, ¿no? Digo, dame un ejemplo de algo por lo cual nos preocupemos, donde deberíamos intentar aplicar la ataraxia. Y decir, bueno, no, esto, como yo no puedo intervenir en el desarrollo de esto, ni en para dónde bifurca, debería chuparme un huevo. A ver, digamos, el típico ejemplo que es, vos estás re enamorado de tu pareja, sí, y tu pareja se toma un avión o le sale un laburo y conoce a un tipo que es 10 veces mejor que vos. Un marinero griego. Ese tipo, o sea, tu pareja, todo bien, te re ama, está re enamorada, vos sos divina, pero un tipo 10 veces mejor que vos y dejamos para otro programa que es ser mejor que vos. Claro, eso te iba a preguntar. Sí. Digo, la mina, si tiene dos neuronas de frente, te va a pegar una patada en el orto y se va con el otro. Qué feo. Entonces, te está diciendo. ¿Qué podés hacer vos al respecto? ¿Preocuparte? No, no, no la dejo viajar. Le das un abrazo, le das un beso, sí, y le decís, hermana, sí, todo bien, yo hubiera hecho lo mismo. Claro. Ahora, el tema es que te lo, que lo sientas, que después no vayas a tu casa y te claves hermana, todo dos ríos. No, el tema, no tenés que ir a tu casa de ahí. Vos le das el abrazo, y así te vas a la casita de Aguilar y te pegás cuatro putas. Y ahí empezamos otra vida, claro. El tema igual es que a uno lo venga a buscar Angelina Jolie también, porque ahí es donde estaría el karma equilibrado, porque si no es una cagada viva. No, bueno, sí, pero uno es un ilusor. Si a vos te viene a buscar Angelina Jolie, yo me corto los ojos. No, ya sé, no va a pasar, no va a pasar. No, pero también es saber que hay un proceso posterior que tenés que bancarte. Sí. Dándole el abrazo, diciéndole, tomate el palo, tranquila, sí, sé feliz. Hay un proceso posterior que tenés. Totalmente. Que... Totalmente. La angustia y todo yo te eso. Entiendo, pero la joda de la ataraxia, sí, repito, indiferencia, es que en ese momento vos haces un análisis mental y decís, esto no dependía de mí. O sea, yo podría haberle llevado flores todos los días, hacer todos los deberes, ser el pelotudo que ella quería. Pero el chabón tiene embargo, un milagro y ya fue. Eso. Claro. El chabón. Sí, vamos algo más terrenal. Bájatela, bancatela. ¿Listo? Vamos a algo más terrenal, vamos al laburo. Dale. Estás por entrar a un laburo genial. Sí. En la radio, por ejemplo. Sí. No es genial. Ya te están por dando. No, pues supongamos que la radio fuera otra cosa. Ok. Te están dando. Y aparece atrás tuyo un tipo brillante que vos mismo reconocés que es mucho más brillante que vos. Y sabés que la vas a perder. Porque vamos al caso, si te lo dan a vos, son unos boludos. Tal cual, exacto. Entonces, tenés que reconocerla. ¿Qué tenés que hacer? ¿Aliarte con el tipo? ¿Irte? El tema, esa es la pregunta. El tema es cómo reacciona uno, claro, frente a eso. En general, nosotros que somos tan omnipotentes, creemos que lo podemos todo. Sí. La máxima estoica lo que te dice es, diferencia lo que depende de vos de lo que no. Digo, vos acá das un buen ejemplo, porque vos podés ahí intervenir, sí, te aliás con él y zafás. Reconocés y entonces negociás y tenés, claro, un lugar. El tema es cuando hay algo que te trasciende. El caso del tsunami con el que empezaba Calo al principio es clave, digamos, y voy a ese caso porque es el más extremo. Sí. Digamos, obviamente, se muere alguien en un accidente de esa naturaleza, obvio que te vas a poner mal, pero hay un punto en el que sabés que no lo podías prevenir. Claro. Y sin embargo, queda siempre la pregunta abierta. ¿Pero es así? Claro. ¿Viste cuando, sí, vos decís, me voy de vacaciones a no sé qué, pum, te agarra un tsunami y te reventó? Y vos decís, uy, yo intuí, le, claro, hubiera dicho al era muy barato, hermano, era muy barato, el avión en 24 sí, cuotas. Entonces siempre estás con ese límite que no podés resolver. Lo bueno es si lo pagaste en 24 cuotas es que no lo pagas nunca. ¿Qué hay de esa gente que piensa que porque te estás sacando un 7 atrás de otro hace 4 meses, la vas a tener que carpar dentro de un tiempo? Bueno, digamos, lo que pasa es que uno no se banca que le vaya bien, ¿por qué me está saliendo todo bien? ¿Sí, entendés? Sí, total. ¿Por qué? ¿Es filosófico eso? Sí, y uno no se banca que el otro le vaya bien tampoco. Sí, es bueno, sí. Eso es real. Calori, sí, está sonando la chicharra de poner un tema. Pone un tema. Después sigue esto, Driver. Vamos. Una tragedia, si querés una tragedia más grande, la Alessia haciendo el falorrán. No. Esto es Blur. No está haciendo Girls and Boys, como dice acá. Está haciendo otra canción. Sí. Claramente. Marque. Yeah!

Utopians interpreta a Gente Sexy. 17.04, qué tarde se ha hecho. 26.2 la temperatura. Faltan la tenés adentro. Faltan 8 décimos, va a llegar. Está precioso. Mirá la virgencita. Está con los ojitos llorosos, los ojitos rojos, mirá. Sí. No le está pasando bien, no le está pasando bien. Es una virgen. Claro. De tanto pesar. Darío Stanzreiber. Bueno, tengo un ejercicio para ustedes. Por favor. No, ejercicio no. Sí, vamos, trabajen un poco, vamos. Clemente me dijo, haceros laburar. Pero a mí el cardiólogo me dijo que si me muevo más de 2 metros, sí, me muero. Sí. Ok, yo les hago, yo les planteo situaciones y ustedes me dicen si podemos o no podemos resolverlas, si debemos o no intervenir. ¿Realmente? Sí, realmente. O hipotéticamente. No, realmente. Okay. Empecemos por el tema que más le importa a la ciudadanía argentina. Sí. Fútbol. Sí. Entonces, está jugando tu equipo, falta un minuto, con el empate salís campeón. Sí. En el último segundo te embocan. Sí. Bien. ¿Te pones mal? Bueno, ¿a quién le preguntas? A todos. No, yo soy capaz de pegar patadas en el sillón hasta la noche. Pero no podrías haber hecho nada. No. Aprendamos de la ataraxia. Podría ser de otro equipo. Bueno, linda salida, digamos. Sí. Podría ser de otro equipo el que por ahí le hubiera pasado lo mismo. Podría ser del equipo que metió el gol. Tendrías que haber cambiado de equipo en ese momento, claro. Soy del que gana, ¿no? Sí. La ataraxia, entonces, es la solución para la vida. Sí, obvio. Digo, en el momento, Tucu, vos tenés que, si lo pensás lógicamente. Ojalá pudiese, ¿cómo hago para hacer? Para que te agarre una ataraxia galopante. ¿Dependía de vos que el pelotudo del arquero no agarrara esa pelota? No. ¿Por qué te preocupás? Ni de mí ni de mis gritos al televisor. Bueno. Pero después vos te vas a comer las gastadas, te vas a comer todo eso. Pero eso no tiene que ver con el mito y el rito. El rito y el mito, el mito y el rito. Porque yo he visto partidos donde me pongo la camiseta que me han regalado, una camiseta de mi equipo favorito, un jugador que yo quiero mucho, y la pongo en el televisor y nunca perdemos con esa. A veces se va viviendo el partido en otro lado. Nunca pierden. Y sufro mucho porque no está la camiseta, ¿entendés? Ganemos o perdamos, yo lo sufro ese partido. Escúchame, ¿vos estás convencido que nunca van a perder? A veces perdemos, pero por otra cosa. Los mitos y ritos se mixturan entre ellos. Digamos, ¿no? El mito es lo que uno cree que sucedió. Sí, tal cual. Y el rito es lo que uno hace para que eso que uno cree que sucedió suceda siempre, ¿sí? Que sucede nunca depende de ninguna de las dos. Esto es lo interesante, pero no importa. Nunca, pero ¿qué hace uno? Y uno tenés se inventa esas cosas. Se inventa esas cosas para sobrevivir. Pero la base de esas cosas es tener una legislación bastante laxa, que es, no, bueno, pero justo hoy llovía, entonces si llueve y pongo la remera, nos ganan. Claro. Ejemplo, ese tipo de cosas. Depende de la base también. Igual tu atagarcia esta que es... La atagarcha. Fiorella. Esa que hace que todo te desvale. Te pido, por favor, que digamos bien las palabras. Sí, la comunidad griega se va a poner muy nerviosa. Ataraxia. Exactamente. Sí. Que hace que todo te resbale. Es medio como clavarse los crayones en la cesera que hace Homero cuando se vuelve inteligente, se lo saca y después se vuelve... Es medio algo así. Claro. Pero... Pero no, mirá, te chorearon todo. Vas vos por la vía. A ver, yo lo planteo así. Hay gente que realmente puede hacerlo, yo no. Sí. Pero yo no porque soy culpógeno, porque pienso que siempre... Soy omnipotente también. Totalmente. De algún modo, la ataraxia, aunque te parezca todo lo contrario, es una manera de desasirte de tu ego. Uh-huh. Porque es asumir que no sos, que no lo podés todo. Entonces, si realmente el día que vos asumas que no lo podés todo, es muy probable que las cosas te empiecen a impactar un poco menos, sobre todo las que no dependen de uno. Totalmente. Doy otro ejemplo que traje acá anotado. Vas a la peluquería. Sí. Sí. Te haces un gran peinado. Sí, antes de venir acá. Claro. Sí. Digo, para cualquiera de nosotros, para no caer en machismos recalcitrantes, digo, cualquiera de nosotros puede ir a la peluquería, salir muy divino, entras siendo un día de sol y cuando salís una tormenta de esas que anuncia TN, granizo, se acaba el mundo y tu peinado se hace bosta. Jodete por no mirar a confesores antes de salir. ¿Te pones mal? Sí, lo mismo igual si vas y te cortás el pelo y te queda horrible y en realidad vos tendrías, según la ataraxia, deberías poder decir, bueno, ya está, no puedo hacer nada, el pelo está como está. Pero eso es un problema de las mujeres en general. Claro, siempre que van a la peluquería vuelven llorando. La última vez que me corté el pelo lloré y yo le decía a mi novio, le decía, con los problemas que ya tengo me agregué uno más, con los problemas que Bueno, ya pero tengo. A ver, tomemos este caso, Fío, porque ahora hablando, no un poco, hablando un poco en serio. Sí. Vos podrías no haber ido a la peluquería. No, claro. O sea, hay un riesgo que asumís. Pero tenías que ir, ponele. pero podrías, o sea, en algún punto uno cree que podría haber evitado la situación. Claro, ahora, una vez que sucedió algo. Está bueno eso. Ex post facto. Claro. Ex post facto. Todos podemos solucionar todos los problemas, sí, una vez que pasaron. Con el diario del lunes. Con el diario del lunes. Claro, sí. Sin embargo, lo que digo es, me parece que es una vida así, sería una vida muy chota. Porque es una vida hiper precavida, mesurada, donde no te jugarías a nada porque todo lo estás controlando. Digo, lo interesante es que estas cosas no las puedes controlar, ¿no? Aparte, uno cuando sucede dice, ay, ¿cómo no le hice caso a mi intuición? Y uno no puede andar pensando todo el tiempo que todo el tiempo es intuición lo que percibe o lo que se le cruza por la cabeza. Sin ir más lejos, te voy a dar un ejemplo cortito. A mí me entraron a faltar a mi casa hace muy poquito. Ay, no, pará. Pará. Me la inseguridad. Sí, la inseguridad. Me afanaron y todo. Y nadie hace nada. Esto ya es Venezuela. Esto es Venezuela. Me afanaron todo. Todo. Todo. Todo. Yo, en serio, yo en escucha, serio. Yo me veño con. Ropa también te me veño con ahorro de Tucumán, ahorro que he hecho en los semáforos, ahorro que he hecho achando caña, he hecho ensuciándome las manos y ajándomela entera. El acento, no entiendo de dónde es. ¿El Tucumán? Es la Tucumán. Nunca escucho un tucumano, vos que me vas a discriminar por ser tucumano. Al revés, escucho a los tucumanos. Si no te discriminamos por Trosco, vos no lo tenés que discriminar por Tucumán. Bueno, ese día tiene una parte de mito y rito y tiene otra parte de ataraxia, el ejemplo que te voy a dar. Porque yo soy. ¿Qué carajo? Pero aprendió todo. Escucha, porque yo, como soy obsesivo compulsivo, tengo muchos ritos que voy por la vida. Digo, doy vuelta la llave de determinada manera, dejo tal y tal. Cuando me voy de mi casa, siempre dejo la alfombra de entrada a la puerta de mi casa bien encuadrada. Es decir, tiene que estar acomodada en determinada manera y la acomodo siempre con el pie derecho antes de irme. Y, no obstante eso, la toco 6 veces y recién me voy. El día de mi cumpleaños, la idea de que tengas una vida sexual es algo que me escapa completamente. Sí, yo tampoco entiendo por qué. ¿Tocas 6 veces qué? La alfombra. Así. 4, 5, 6 con la patita. Hace radio en pata también. Y recién ahí me voy, ¿no? Porque pienso que de esa manera, casi haciendo ese rito, todo va a estar bien. El día que me fui de mi casa a cenar, no lo puedo creer, con mi vieja y mi hermana por el cumpleaños, no sé qué, estaba así, mi vieja me dice, che, cierro yo, cerra vos. No, cerra vos, le digo yo. ¡No! ¡Pará! Fue esa hija de... Y me acordé y dije, ah, la alfombra. Y ahí me autoimpuso una regla inmediata y dije... si cierra otro la puerta de mi casa, claro, no hace falta que haga eso. Volví, me habían afanado todo, maestro, todo. ¿Y qué hice yo? Mi psiquis, ¿cómo reacciona? Diciendo... Fue mi culpa, está clarísimo. Sí. Por supuesto. Y otra cuestión que tiene que ver con... Yo dije, me afanaron todo, ya está. ¿Qué voy a hacer? ¿Podía haber hecho algo? Y al toque dije, sí, podrías haber dejado cerrada la ventanita de la cocina por donde no entra un ser humano, pero sí entran a afanarte, ¿entendés? Pero no lo hiciste. ¿Y hoy qué tengo que pensar? ¿Fui un boludo porque no tomé esa precaución? Sí. ¿Aprendí ahora, después de lo que me pasó? Sí. Bien. Es tremendo. La cabeza te explota. Ah, porque, no. Y sí, porque pensás que vos podrías haber hecho algo. Yo te quiero decir algo, Tucu. No hubiese, te hubiesen robado igual, hubieses hecho 6 patitas, 5 patitas. Patita, o sea, no, por y eso. Capaz te hubieran culiado también. Yo creo que hay situaciones que nos trascienden. Quiero entrar, tenía más ejercicios, pero viste, se me fue. Mal, ¿viste? Pero quiero plantear esto. Quiero otro ejercicio. A ver, tengo uno más serio, el de la matanza de Estados Unidos. ¿Para qué carajo pediste el ejercicio? Bobby, lo digo igual. Sí. Alguien deja a un chico en un colegio. Sí. Aparece un loco, y te lo revienta. Sí. Entonces, ¿cómo trabajás eso internamente? La ley ¿no? de Murphy. No, pero vos papá, ¿no? No, pero hay una ley de Murphy que dice se puede hacer algo a prueba de locos, pero no se puede hacer nada a prueba de un loco hijo de puta. Bueno. Les doy la respuesta de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que es, si la maestra hubiera tenido un rifle, le hubiera ido bien porque entraba el loco con el rifle y le daba un chumazo. ¿Eso dijeron en serio? No, eso dijeron en serio. Fío, esto que cita Fío, lo dijeron así. Lo dijeron así. Los maestros tienen que tener lo mismo rifles, más lógico. Para que no pasen estas situaciones. Pero mirá cómo esto mismo que estamos diciendo lo leen al revés, que es para prevenir situaciones como estas, a partir de ahora todos los maestros tienen que tener armas. Si todos los maestros pasan a tener armas, es muy probable que haya más matanzas de este tipo. Esto es lo interesante, claro, ¿no? Que no visualizan esa situación, que es muy probable que pase y se repita, ¿no? Digamos, no hay peor manera de que se genere mayor inseguridad que estando totalmente obsesionado con la seguridad. Claro. La obsesión por la seguridad termina generando mayor inseguridad. Eso es algo que tenemos que aprender. Lo ¿no? Me falta escuchar en este programa. Venezuela total, Venezuela total. Bueno, quiero, en esta última parte, quiero traer algo que tiene que ver con cómo reaccionamos frente a la tragedia. Sí. En la lectura de un filósofo que a mí me gusta mucho, que siempre nombro acá, que es Nietzsche. Sí, ¿no? Sí. ¿Federico? Federico. Friedrich. Porque lo que decía Nietzsche era lo siguiente, era que ustedes saben que para los griegos las tragedias, digamos, lo que marcaban era una ética de la no responsabilidad. Para decirlo fácil, yo puedo hacer las cosas bien, puedo ser el mejor ciudadano del mundo, puedo ser el mejor padre, puedo ser un tipo de bien, y sin embargo las cosas que suceden, suceden independientemente de mí. O sea, en el mundo griego, todo lo que nos pasaba... nos pasaba porque los dioses lo decidían. Porque el destino era ineludible. El destino tenía que ver con los dioses griegos y con algo peor. Los dioses eran unos hijos de puta. No eran los dioses de la tradición judeocristiana. Los dioses griegos se odiaban, se envidiaban, se mataban, se todo. Era como titanes en el ring, pero con dioses. Entonces, por ejemplo, la guerra de Troya empieza porque tres diosas era... Palas Atenea y Afrodita estaban discutiendo para ver quién era la más bella. Y entonces no saben cómo mierda decidir eso. Agarran a un boludo que pasa caminando por ahí, que es Paris. Sí. Le dicen a Paris que elija, y Paris elige a Afrodita para de esa manera, digamos, poder enamorarse, porque cada una de las diosas le dice algo a Paris, ¿no? Hera le dice, yo te doy todo el poder del mundo. Bien, perras. Palas Atenea le dice, yo te doy toda la sabiduría. Y Afrodita le dice, yo te doy a la mujer más bella del mundo. El boludo de Paris elige a Afrodita. ¿Qué va a elegir, maestro? Y bueno. Y vos que hubieras elegido, maestro, sacate la careta. Yo el poder, claramente. Oh. Claro, porque el poder trae todo lo otro. Con el poder tenés todo lo otro, tal cual. Bueno, la cuestión es que las dos diosas que no fueron elegidas se enojaron y dijeron, ¿y Paris dónde mierda viene? De Troya. Empezó la guerra de Troya. Murieron... no existió, ¿no? La guerra de Troya, pero no importa. Según el relato, murieron miles de miles de miles de personas. Sí. Yo les pregunto, tomemos a cualquiera de esos miles que murieron ahí. Sí. El señor X. Sí. Sí. Un buen Juan padre. Troya. Juan Troya. Sí. Un buen padre. Pagaba los impuestos. Sí. Laburan. Cruzaba viejitas por las esquinas. Sí. Sí. Sí. Sí. Dice, la hicieron recaer. Y murió igual. Sí. Entonces, ¿de qué sirve ser bueno o malo, tener una ética? De nada, en el mundo, si después los dioses deciden tu destino. Sí, entonces sí. Se arma el gran debate acá. ¿Qué dice Nietzsche? Nietzsche dice, wow, qué libres que eran los griegos. Claro. Porque no estaban condicionados su deseo y su vida terrenal por la pelotudez de la ética. Y todo el resto de la humanidad occidental dice lo contrario, claro, ¿no? Qué primitivo. Ahora, si el pelotudo este de Paris, con todo respeto, ¿no? Pero sí, la verdad que no debe haber ningún pariente así, escuchando. No así, no. Elegía otra mina y iban a ir a romper otro pueblo, no, digamos. No hay mucha situación. ¿Tal cual? Lo que tendría que haber hecho Paris, sí, me imagino yo, cuando se le acercan las tres sí, y le dicen, ¿cuál es la más bella de nosotros? Es lo que le tiene que decir, disculpame, yo voy a la casita de Cabildo. Claro. No me voy a meter en problemas a ustedes. Y no había remedio, guerra. Remedio. No había guerra. Lo que pasa es que, digamos, lamentablemente, toda la historia, sí, bueno, toda la historia posterior se debe a este tipo de trifulcas. Sí. Y además, y digo para cerrar, digamos, la ética judeocristiana, que es en la que nosotros nacimos, sí, arroja dos, no tiene nada que ver con esa ética que Nietzsche, sí, de algún modo rescata. Sí. Al revés, es una ética donde uno cree que siendo bueno, sí, le pasan cosas buenas. Uh-huh. Yo quiero, para nuestra audiencia, que pensemos, sí, en esta ecuación. Porque somos buenos, nos pasan cosas buenas. Gente, no es así. No. Lamento no, decirles, no, saben no, que hasta la persona más buena... después hay situaciones, tragedias, fatalidades, que no tienen nada que ver con lo que hicimos. Si queremos mirá ser buenos, McCartney. Bueno, si queremos ser buenos, pasa por otro lado. No pensemos en la recompensa. En la recompensa, porque eso, claro, ese al revés, es el peor, es sí, la peor manera de pensar la ética. Es muy, ¿no?, cristiano eso, el de la recompensa. Es muy cristiano. Es al pedo. Sí, tira la buena que vuelve, todo. Tengo una punta para ir a comprar dólares, vamos. Vamos, okay. Hay una banda española de power metal que se llama Ataraxia. Estuve haciendo ¿en serio? Las grabaciones. Vamos. Soundgarden haciendo Been Away for Too Long. Estuve mucho tiempo afuera, ¿no? Es en general lo que te dice la gente cuando decís Marcelo Polino y se hacen los boludos. Sí, sí. ¿Y tú tenés algo para decirnos? Sí, Carlos, justamente para vos. ¿Vos, Carlos? ¿Yo? Sí. ¿Sabés para qué estás entrenando? Y Megatlon sabe cuánto esfuerzo pones para lograrlo. Por eso, la red líder de clubes y gimnasios de la Argentina te ofrece 22 sedes con el mejor equipamiento. ¿22? Y la mayor variedad de clases para que cumplas tus propias metas, que en tu caso ya sabemos que sería subir una escalera sin agitarte. www.megatlon.com o en Twitter @megatlon. Ahora puedes pagar en 12 cuotas 12. Sin interés con Visa. Es un guitazo eso. Estamos con el señor Alexis Valido. Hola. Hola. ¿Qué le pasa a este pibe? Sí, no sé. Es lo más lumpen que tenemos, lo amamos. Lo amamos por esas razones. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, muy contento, muy feliz. ¿Qué tenemos hoy? Estás muy arriba. Estás re arriba. Podríamos poner un poco de vida. Vengo de... Ay, estoy cansado. El señor está cansado. Vengo del... Hoy se recibió mi hija Zoe. ¿De qué se recibió? Y terminó sala de 5, entonces... Ah, muy bonito. Sí. Con todas las... ¿Se va de viaje? Sí. Esperemos. ¿Vos qué tenés pibe, Roberto? Recibida de sala de 5 no es tan fuerte tampoco, ¿no? Llega un punto donde hay otras cosas más importantes. Sí, todo es lindo en un niño. Mira cómo te cabió. Sí. Mi hijo, por ejemplo, aprendió una vez a escupir en el tobogán y yo se lo festejé. ¿Escupía a otros niños? Escupía a otros niños en el tobogán. Cómo iba para abajo. Bien, es hermoso lo que estás contando. Bueno. Sí, no está mal. Hablando de escupir en el tobogán y otras tareas así igual de idóneas, el señor Alexis Valido, ¿qué nos trajo hoy? Hoy revivimos el ranking Falopa de, justamente, Falopa Española. Era imposible, era infumable. Qué loco que la falopa es infumable. Sí. Qué feo. Esto va a suceder después de esta canción y probablemente después de una tanda. Esto es The Cure. Chicos, vino la tía, ¿no? Robert Smith, viste que es como una tía que toma al Plax, ¿no? Y está como estuvo llorando. Y vino, viste. Chicos, vino la tía, salúdenla. No, me da miedo. Salúdenla igual a la tía, basta. Mira Robert Smith, ¿no? Con esos batones que usa. Batones. ¿Quién carajo te gusta vos si no te gusta? Nada, no gusta a nadie. Me gustás vos, viejito puto. Ay, me doy cuenta porque no te gusta The Cure. Thank you.

¿Tuviste tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas ni anda tan traumado. Falo ranking. Falo ranking. Falo ranking. En gente sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Bueno, tenemos gente en el estudio, tenemos gente, esto es un quilombo, esto ya es una radio. Entre esto y una radio trucha de Espeleta no hay diferencias, por eso está con nosotros Alexis Valido. A quien le paso un mate y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Querido, nos saludamos recién. Sí, recién nos saludamos, recién nos pero saludamos. Siempre queda bien saludarse al aire. En la televisión hay que saludarse siempre, lástima que esto es radio, ¿no? Sí. Falopa española. Falopa española. Eso, trajiste eso. Traje eso. Bien. Cuando hicimos este Falo Ranking, la cuestión pasó por ver cuánta mierda había en España que nosotros habíamos consumido, ¿no? Sí, correcto. Sí. Pero había más. Había más. Entonces, claro. Esto tiene bonus tracks, esto tiene de todo. ¿Cuántos puestos son, Alexis? Son 15 puestos, 15 uno puestos atrás del otro. 15 puestos uno atrás del otro, fácilmente renovados. Reconocible. Okay, algunos han sido renovados, así que cuando quieras podemos arrancar. Yo arrancaría, porque estas cosas en general los tragos amargos hay que pasarlos rápido, ¿no? Bueno, entonces arranquemos con el puesto número 15. Con las hermanas Antonia y Encarnación. Que tenían un buen lejos. Tenían un buen lejos. Sí, sí. El teleobjetivo garpan. ¿No la vas a cantar? Solo se vive pero una vez. Quiero ver si sabe la letra. No. Si la supiese, la cantaría, sabemos, ¿no? Me da vergüenza. Ah, no, para que me, el estribo me lo sé, me parece. A ver. Para el televisor, ¿no? Y enciende tu transistor. Enciende la bombillita por los pies. Un transistor, tienen 100 años. Un transistor. Este bueno, tema es de 1995, aparte. Y ellas transistor. Son de 1930, más o menos. One, two, three, caramba. El flagelo del One, two, three, caramba, ¿no? ¿Cómo se 4535-7625 si alguna vez te calentaron las Azúcar Moreno lunes de blanqueo. Yo, a mí me calentaban las Azúcar Antonia Moreno. Antonia o Encarnación. No llame nadie. Sí. Antonia o Encarnación. No, me calentaban las dos. Porque las Azúcar Moreno tuvieron un hit como 5 o 6 años antes de este que fue Devórame Otra Vez. Claro, sí. Que lo tenía Lucho en alta rotación. Claro, después de eso es como que pegaron una especie de tuning. Ajá. Cuando metieron este hit también, ¿no? Yo no me di cuenta, para mí entonces, eran dos viejas. A lo mejor, no, eran dos viejas, pero habían pasado por el taller, digo. Sí, puede ser. Pero, había un conductor de esta radio que un día me llevó al teatro. Ay, Dios. Y me dijo, vení que le estoy haciendo el tiro a una gallega. No me diga que era la Azúcar. No voy a decir quién es. Y yo fui y vi un recital de ellas en el Astros. Sí. ¿Qué tal estuvo? Y la... no sé, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo, pero... Salvo, ¿sí? O sea que no llamó nadie, dice Fini, así que a nadie le calentó Azúcar Moreno, salvo al Tupu. Cortame el aire un segundo, Valeria, gracias. No te puedo creer ese proceso. No. Bueno, era probable. Eran los 80. Era probable. Se daba lo que caminaba. Pasan las mejores familias. Bueno, podemos pasar yo al escucho puesto. Esto y me acuerdo de Lucho. Me acuerdo de Lucho en un canal de aire, ¿no? Sí. Eso es lo más raro. Él también y llora. ¿Por qué? Porque en esta época estaba Lucho full. Pero sigue contando los programas. Sí, él sigue contando los programas de que estaba en el aire. Incluso en la casa, ¿no? Esta es la escena número 6700. Como los goles de Pelé. Bueno, sí. Vamos bien. Al puesto número 14. Por favor. Valeria, yo hasta hace cuernitos y hice grosso. Hice grosso, sí. ¿Esto qué? Esto es un... ¡Ah! Me vuelvo loco. Opa. ¿Qué es? No. Escándalo. Escándalo. Otro show que vi. Otro show que vi. Rafael. Rafael pegó la vuelta a partir de que Crónica transmite su especial de Navidad. Que la duda siempre está en si no es el mismo especial de Navidad que pasan siempre o si es un especial nuevo de Navidad de Rafael, ¿no? En realidad, lo que habría que hacer es las 7 diferencias entre Rafael 2011-2012, por ejemplo, y creo que ahí sacaríamos exactamente el cálculo. Es mucho trabajo, pero qué señor puto Rafael, ¿eh? Sí. De verdad. Un señor. ¿Cómo dice eso? Perdón, sí, vi un show de él en un teatro de Buenos Aires que lo abría, se abría el telón, y sonaba un malambo y él aparecía de poncho bailando un malambo. No, me muero. ¿Y qué tal es Rafael zapateando? Pero tú. No, no pero pega. Causaba gracia de verlo. era como una cosa rara. ¿Usted porque en qué circunstancias llegó a ver a Rafael? ¿Cómo llegaste a Rafael? Llegó. No, curiosidad, ¿no? ¿Una tía? No, íbamos. Eran los 80, ¿cuál era la situación? Eran los 80 y la joda empezaba a la 1 y eran las 11 y media, terminamos 11 y media, ¿y qué hacemos? Mira, ¿cómo era Rafael? Acá. Qué Rafa. Gran excusa, eran los 80. Sí. Y entrábamos gratis ahí, sí. Mis viejos la usan para explicarme a mí. Claro, sí. ¿Qué pasó? Sí, eran los 80. Disculpanos, nene, eran los 80. Sí, sí. Claro. Bueno, siguiente. Podemos pasar al puesto número 13. Sí. Pop ochentoso. Esto acá no te sigo, ¿eh? No. Es que si yo te digo Objetivo Birmania, no te vas objetivo a dar cuenta. Bueno, qué buena eran etapa. Los 80. Qué buena etapa, Objetivo Birmania. Qué suerte que está Bobby Flores, sí, que nos doble en edad para hablar de esto. Sí. Bueno, de este tema yo creo que tiene una popularidad por un cover que hizo Yuya. Ajá. De esta canción. Creo que Objetivo Birmania es como una especie de banda que salió de un reality show. Era una banda televisiva, claro. Era una banda televisiva, Objetivo Birmania. Sí, era la época de Blitz en Brasil, de la viuda hija de rock and roll acá. Era una época que la gente tomaba ácidos que venían de cualquier lado. Bueno. Y pegaban así, y uno iba y miraba esto, sí. Pero yo les voy a decir algo. Esto en los 80 se escuchaba, pero lo escuchaban los boludos. Había otra música. Ah, sí, no. A veces creen que todos escuchábamos esto y éramos todos unos pelotudos de gomines y pantalón nevado. No. Sí. Es un horror. Yo bueno, y siguiente. El estribillo. Ah, perdón. Es una verga. Sí, una verga, sí. ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué canción de Yuya es? ¿Cuál es? No sé es cuál la es. Canción de Los Yuya, amigos boludo. De mis amigos son mis amigos. Es como una oda swinger, eso ¿no? Es mentira, aparte. Los amigos de mis amigos no son mis amigos. Mira, aparte el chico los odiabas porque seguro se iba a la casa del otro y no te invitaba. No, pero creo... ¿Y de quién es esa mano en la foto de Porín? La letra, aparte dice, oh, vaya lío. Sí. O sea que me parece que tiene tintes un tanto swinger la canción, okay, ¿no? Ok. Pero es una página altamente olvidable, así sí, que la podemos verdad que pasar sí, al puesto número 12. Quiero cortar los huevos y tirárselos a los perros. ¿Qué es esto, Alex? Estos son los Manolos. Ay, no. Decime si hay... No puede ser. Decime si hay, claro. Decime si hay algún nombre de grupo más genérico para un grupo español que no sea los Manolos. Los López. Esto no se lo merece ni Paul McCartney, ni maestro. Paul McCartney. También me hace acordar un poco a Lucho, ¿no? Sí. Pero porque Lucho tenía también como esa... Lucho era medio... Estaba había en España, una tendencia, ¿no? Había esto, al flamenco falopa, sí. Claro. Tenía mucha influencia de Platito Rico. Bueno, claro, correcto. Sí, eso, claro. No quería llegar ahí, pero bueno, podríamos llegar ahí también, ¿no? ¿Qué no? Pero bueno, quería ofender la imagen de un artista como Platito Rico. Lo que es muy lindo es que, primero, que no se esfuerzan en ocultar el acento, y segundo, que no se calientan en cantar la letra. Nai, Norai, Nonai. Bueno. Norai, Nai, que joyas Norai. Bueno, pasamos al puesto número 11. Por favor. Quiero tener tu presencia. Claro mirado. Que sí. Seguridad Social, que emergieron también por un cover que no estaba mal de Un Beso y una Flor. No estaba mal el cover, hay que decir la verdad. Ok. Pero... el éxito del cover le dio calce a sus composiciones originales. Como esta, pues. Como esta. Quiero tener tu pecho, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. Aclaremos que, bueno, Tucu vivió mucho tiempo en Tucumán en la época de Buzzi, donde no llegaba música en inglés. En mi vida pisé España, me las entero. Pero aparte lo que tiene... ¿Esto se consideró de calidad en algún momento? No, ¿Seguridad Social? No. Igual se vendía al medio como un poco más rockerito. Claro. ¿No? Ojo que este estribo es poguero, no me digas que no. Claro, ¿qué? Es poguero. Es poguero en los términos en los que un tema se puede saltar en un boliche. Yo, a este tema respeto... A este tema lo banco. Sí. A este tema lo voy a bancar, pero con okay, a las piñas. Esto en una fiesta, dice el Tucu ahora, y ya cerramos. Claro, es poguero en una fiesta. Obvio. Sí, a riesgo de ganarme un montón de enemigos. A mí me parece que son esas bandas proto prestigiosas, ¿no? Chota como la mierda. La Unión, por ejemplo. La ¿no? Unión. Esto, que te hace creer que es una buena banda. París, es una poronga, hagámonos caso. Hombre Lobo en París no me parece un mal tema. Basta. Lobo Hombre en París. Lobo Hombre en París. Sí. Gran canción. Bobby, no, ahí está. Nada. Bobby, este tema no bancás ni un poquito, así. Nah. ¿No? No, un poquito, no lo pusiste nunca este. No. No lo pusiste nunca, Roberto, acá. No lo pusiste nunca. No, te lo juro por Dios que no, jamás puse. Bueno, pasamos. Pasemos al siguiente, por favor. ¡No! ¡Chiquetere! Lo banco como el ojo. Chiquetere. No, que se nos desconchó. Volvé. No, esto, para esto en una fiesta. Lo sabés. Es un desconche. ¿Lo sabés? Esto lo va a cantar Tucu López a partir de ahora. A ver, que no tiene mucha letra. Ah, tiene mucha intro también. ¿Qué es? Rafa Villalba, un DJ español, que en el año 1991 sacó esta canción. Que era, ya en el 91 chorreaba Bardal, sí, imagínate ahora, ¿no? Un flagelo. Un flagelo, de verdad. No llegó a pegar toda la España vuelta. España y las discotecas, un flagelo, ¿no? Sí. ¿Será que estaban tan drogados que no importaba nada? No importaba nada. Sigue, boludo, la intro, la puta que los parió. No, pero no es mucho más que eso. Chiquetere, chiquetere, ¿no querés cantar arriba de la base? No más que eso, ¿no? No, pero tiene una letra. Tenía una letra, una musiquilla. Una lírica bastante comprometida tenía la canción. Bueno, el mensaje, ¿no? El mensaje del rock español que sigue intacto a través de los años. Yo creo que mínimo como respeto a la carrera de Bobby Flores no deberías cantarle Chiquetere en la frente, es como pasarle la por la cara. Para mí. Pero cosa mía. Está abrazando la imagen de la Virgencita, sí. Se puso re mal. Bueno, podemos pasar, ¿no? Podemos, sí, olvidar. Podemos pasar de programa incluso. Bueno, esta chica se hizo famosa porque presentando este hit vino un día al programa de Susana Jiménez y se quedó en tetas. Sí. ¿Quién es? Esta es Noelia, pero la gente la recuerda como el nombre de esta canción, Candela. Pero es yo española, soy Candela, no, sí, es española. Ah, yo soy Candela, eso suena llamará. Claro. Se quedó en pechos. Se quedó en pechos. Mini pechos. Mini pechos. ¿De qué están hablando? No, y Dios. Terminó tipo con una capa que en realidad fue el saco que le prestó Susana Jiménez. No puedo creer. Para terminar su performance, porque se quedó en tetas cuando vino a cantar esto. Y la gente agradecía que no haya sido Susana. Era una época muy linda en la que se usaban como unas pecheras con forma de mariposa que vendían en las galerías por Santa Fe y Cabildo y costaban tipo 50 pesos la pechera de mariposa. ¡Tuc! Se le frágil, abrió. Frágil la frágil, pechera. Frágil de tirita. No cumplía con las normas ISO. No, tampoco, claramente, ¿no? Dejale un toque, como para que la gente que está haciendo zapping, por ejemplo, cambiando de radio, de repente pasa por acá y piensa que no es la roca. Claro, dejémoslo 5 segundos. No le podemos creer esta radio. Los lunes. No. ¿Puesto número? Me estás jodiendo. Puesto número 8. Esto es un temazo. Esto es un temazo. Pará. Sí, definamos temazo. Sí, claro, definamos temazo. Es... Está llorando. ¿Cómo está llorando? Ay, no. A 6 de mayo del noviembre. Era junio. Tucumán llegó en mayo la versión, ¿no? Llegó en mayo el año que siguió. Cosas por aquí. Nuestra productora Gaby Larralde también canta la canción. Sin embargo, yo estoy mal. Si hay que sacar un encendedor, avisa. Sin prenderlo fuego. Echo de menos dónde está. Oh, este tema me hacía. Sí. ¿Qué te decía? Me estrujaba el corazón. Era época de. ¿De qué año es esto? 1993. Bueno, 93. Jugate conmigo. Yo tenía, época. Yo tenía 13 años. De la novela de Jugate conmigo, Life College. Ese era Chugaver. Claro, un beso grande a Diego Halfen. Estudiantes de Life College. Me la sé entera, es tremendo. El estribillo podría haber llegado a la cancha. Obvio. Pero no llegó. Pero este. No llegó, pero podría haber llegado. Hubiera jurado que eran argentinos. Déjalo cantar al cuco. A ver. ¿Lo ayudo? De la tarde de verano juntos. Sí, ya lo sé. La canta todo el mundo, mirá. Es un temazo. Esto en una fiesta. Pero esto es una canción. Es una mierda, pero nos gusta. Sí, ¿no? acaba de salir este Miles Davis de la tumba y nos está viniendo a cagar trompadas bien despacio. Roberto, si quiere cortar los huevos. Sí, correcto, Iván. Bueno, vamos al puesto siguiente. Yo me he bancado en esta radio, ha sonado Kalimba de Luna. También, no lo vamos a hacer acá. Esta radio tuvo a Derek López. Bueno, sí, pasamos al puesto número 7, ¿no? Sí. A esta no la bancamos ni un poco. No, es que canta esto como es la una oreja pelotuda de Van Gogh. La banda que tiene que estar también, eternamente agradecida a Maná que no sea la peor banda del mundo, ¿no? Claro. ¿Pero por qué canta así esta mina? Como si fuese una... Es Chabelo, boludo. Es Chabelo. Chabelo. En familia. Ay, Chabelo. ¿Qué canción es? Le pide los hijos de... Y es que te conocí, resumiendo con... ¿Y hay gente que lo escucha en serio esto? Sí. Hay gente que compra el estadio. Han aparecido fans... Hay gente que compra los discos. En el momento en el que esta canción sonó acá, fans de La Oreja de Van Gogh diciéndome, ¿cómo puedes poner a La Oreja? ¿La Oreja? Sí, sí. La Oreja, ya le dicen La Oreja. ¿Cómo le podés poner La Oreja a esto, hijo de puta? Claro. La carita empapada, ¿no? Un homenaje quizás a Ron Jeremy, ¿no? Rocco Siffredi. Ah, ¿cómo se llama la de... la de... la que ganó el Cantando por Bailar, este señor? Ah, Coso, ay, a Silvina Escudero. Silvina Escudero. Con la carita empapada. Con la carita empapada. En la tapa, sí. Bueno, patada en los huevos. Creo que... sí, me quiero morir. Sí. Puesto número 6. Por favor. ¿Tengo un pantalón amarillo o la puta de la cabra? Esto, una esto es Zapato Veloz. Compositores de otro gran hit como Hay un gallego en la luna, ¿no? Más o menos. Con ojos de gacela. Ahora entendemos por qué Tucumán es tucumano. Ahora entendemos por qué Tucumán votó constitucionalmente a Bush. Claro. Pusiste cara de pantera. Me lo senté en la pantera. ¿Dónde está todo eso en tu cabeza? No sé, porque no me las acuerdo nunca, salvo cuando la pone Alexis. ¿Sabes bien que soy hombre de campo? Yo la pongo bastante cuando poco, la pone, ¿no? Alexis. Es cada muerte obispo. Ahora, de verdad, yo creo que hasta ahora, ¿por qué puesto vamos? Vamos por el puesto número 6. Vamos por el puesto número 6. Creo que ya tenemos acabadas cuentas de que España. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? España está en el primer mundo solo por una cuestión geográfica. Sí. Digamos. Estarían hundidos en el fango inmundo entre Zambia en esta y nosotros. Época nos mandaron el juego de la Oca, ¿te acordás? Claro, con Miliquito. Con Miliquito. Creo que enterramos al último ya, ¿no? La semana pasada. Creo que queda uno, dos más. Hay uno que era como el Curly, viste, que iba cambiando. Me quiero morir, podemos pasar de canción. Si querés pasamos al puesto número 5. A ver. Top 5. En pleno apogeo y jolgorio. Este creo que no sé, Sí, este lo sabes. ¿Ah, sí? Sí. Porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra. A la cual no. Ah, sí. La puta de la cabra. La puta de la cabra. Claro, claro, claro. Ahora, mirá que hay que meter berretada en cuanto a... estemos hablando de teclados, ¿no? Es impresionante. Es Walter y su órgano. Es Walter y su órgano, pero... No, dale, man, media pila. Me acabo de dar cuenta, pero... Sí, tú, no. Estéreo, total. Mirá qué linda el sonido de pelar, ¿no? Hermoso. Pensar que Kraftwerk hacía 20 años que había hecho algo mucho mejor, ¿no? Hubieron muchas versiones de este tema también, ¿eh? Aparte, sí. Esto no puedo creer, los choto que... No, ¿quién es? Estos son los toreros muertos. ¿Estos son los toreros muertos? Sí, los toreros. Los Parque López. Es buena la toreros muertos. Sof. Es un poco Cold Chamber también. Es como caro. Se adelantó es a New Metal, ¿no? Claro. Es industrial, es como el disco de Tracy Lord, pero sin ellos. Es como las películas de Tracy Lord. Sí, cuando tenía 14. La cabra. Es una mierda, ¿no? Sí. Es una mierda de Lindsay Llana. Bueno, podemos pasar. No lo podemos defender esto, no lo podemos defender, no. Ay, por Dios, boludo, estos dos que estaban, boludo. No tocar peligro de muerte, o no. Sí. Alzados. ¿Quién es? Eran pareja, eran hermanos. Eran pareja. ¿Qué carajo eran? Pareja, estaban pareja. Alzados como el tupu hoy. Sí, y siempre, igual, y mañana. Sí, con el falso erotismo de los 90. ¿Vieron que hubo una, había como una onda de que todo era cachondo? Como los gallegos este, tenían sí, eso. Estaban como dos calientes. Peligrosas. Amistad peligrosa. ¿Te acordás de esto, Roberto? No, no, te juro por Dios que no me acuerdo de nada. Gracias a Dios no tengo ninguna de estas. Verte correr, verte pedir. También me hace acordar a Lucho, ¿eh? ¿Y había gente que se calentaba con esto? Yo supongo que alguien se iba a haber calentado como alguien se calentaba con el azúcar moreno. No sé quién. Hey, pero acá con las azúcar. Pero en las azúcar moreno había una cuestión de por ahí, no sé. Sequía, uno no la pone, ver las azúcar moreno y a lo mejor piensa que con el buen lejos que tenían, podrían llegar a pasar. Yo creo que con las Azúcar Moreno sumaba la fantasía de la partusa. Por supuesto. Era lo primero que se te venía a la cabeza. Claro. Bueno, siendo de una patria que trajo también a Miguel Bosé, esto también podría dar pie para la fantasía de una partusa, ¿no? ¿Qué es eso? No metas a Miguel Bosé. Era una parejita, claro. Bueno, tenemos que apurarnos. Entramos al podio. Al podio. Sí, las ketchup. Las hijas de Tomatito, el cabal, sí, bueno. La prueba cabal de que a Tomatito, como siempre decimos, le pegaron un pelotazo en los huevos y nacieron estas pibas. O bien podemos decir que el líquido de frenos era un buen sustituto para la leche materna en España, ¿no? O que el talento se saltea una generación, ¿no? Claramente. Bueno, Tomatito tampoco era Paco de Lucía. Bueno, al lado de esto era Paco de Lucía. Tomatito venía heredando la fama del Tomate, que era el que tocaba. Claro. Ya en Tomatito venía están choreando una... era uno anterior. Tomate era el capo. Entonces, ¿qué tal dijo el Tomate? Si se saltea una generación, ¿qué? Estas pibas entonces, ¿qué vendrían a ser? Porque Tomate capo, Tomatito más o menos, y vienen estas. ¿Qué son? Las los Beatles. Ahora, las ketchup son los Beatles. Bueno, a veces falla lo del salteo de generación. Claro. No. Lo bueno es que la coreografía era integradora, la podía hacer cualquiera. ¿Sabemos y que es significa? Rapper Delight. Y que es Rapper Delight. Bueno, altamente olvidable, ¿no? Por favor. Puesto número 2, medalla de plata. Me vuelvo loco. Los amo. Sí. Los amo. Sí. Loco mío. Esto lo rebailé, boludo. Yo para dónde. Para vos te lo metías en el orto y agarrabas un abanico. Compraste el abanico. No, el abanico me metía en el orto. Claro, abierto. Y lo abría una vez adentro. ¿Tenías uno favorito? ¿El azul, el rojo? El abanico verde me gustaba mucho a mí porque daba vegetariano. Yo creo que si estamos poniendo loco mío. ¿Tenías cana de estos? ¿Eh? Puede ser, uno por ¿qué? Falopa, creo que sí, uno por falopa, sí, uno terminó en cana por falopa. Sí, ahora. Yo el creo que podíamos hacer 10 segundos sin nadie, ¿no? Y hablar de lo comía abiertamente, no. Okay. Yo solamente te voy a decir, el baterista de esta banda. No había baterista. Es un rocker argentino que acá la va de rocker. Dios, ¿otra vez tenemos que cortar el micrófono? Me está jodiendo. En su época en España. No, iba mal. Y salió de gira. No te puedo creer. Bueno, puesto número 1. Sí. Sí, silencio. Lo peor. Mirá que hemos traído 15 canciones. Peor que lo comía. Y hemos peor que lo comía porque semana. Aparte fue como una especie de... Fue la soja española, por decirlo de alguna forma. Lo exportaron a todo el mundo. Estoy tratando de adivinar qué es peor. Y donde se plantó eso no creció nada más. No creció nada más. ¿Qué hay peor? Yo bien vivo José Luis Perales, ¿no? Esto es peor. Esto es peor. ¿Peor? Esto es peor. Sí. No sé qué es esto. ¿Cómo que es esto, man? ¿Cómo que es esto? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, claro. Sí. Tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Sí. Sí, sí. Los del Río. Los del Río. Los del Río. Es una vuelta, estaba en Nueva York. Y llego a Nueva York diciendo, Nueva York, 90, la tierra prometida, Nueva York, acá sí. Y voy a Central Park y había 17.000 pelotudas haciendo esta coreografía. Es muy compleja para mí es como la señal de la cruz, siempre me confundo cuál va primero, los pasos, es terrible. Perdón, si dos viejos de 70 años vestidos como mozos de una carrera de la Avenida de Mayo, lo pueden bailar, vos también lo podés bailar. Lo mejor es que los pibes creo que compraron el pueblo en el que vivían. Compraron el pueblo en el que vivían, son tipo uber millonarios, ganaron mil millones de dólares, una cosa así. Sí. Yo me acuerdo de una campaña de presidente en Estados Unidos, que no me acuerdo quién era, y el candidato tenía esta música, y en los mitines del tipo, que eran multitudinarios, no sé si era Clinton, usaba esta música. Bailaban la Macarena. Bailaban la Macarena. Bailaban la Macarena. Sí. Bueno, se fue. Se fue, por suerte se fue. Yo dejaría la Macarena de fondo. Déjate de joder. ¿No? Podríamos dejar la Macarena de fondo para el programa siguiente. Sí, que siga. Yo dejaría la Macarena de fondo, la voy a dejar la Macarena de fondo. Estuvieron en la producción de este programa la señorita Aileen, la señorita Fini, la señora Gaby Larralde. Aileen, sí. La señora Gaby Larralde y el niño, casi escolar, una manteca, sinceramente, Joan Rico. Es fuerte lo que está diciendo, Mario. En la operación técnica, nuestra operadora en topless, la enorme Valeria Schuasta, por el no por tamaño, sino por el topless, que realmente opera con las tetas. Digamos, contémoselo a todo el mundo. La señorita Fiorella Sargenti, acá, que bueno, bastante recatada, ¿no? Buena onda, qué sé yo, no sabemos muy bien qué onda, pero bueno, es así. Algo, onda, qué onda, mi onda. Tiene días que viene mejor, tiene días que viene peor. Señor. Luis Roberto López. ¿Qué hace, amigo? A.K.A. El Tucu. El Tucumán. El señor Alexis Elian Valido. Una margarina. Una margarina. Una primer jugo babino. Y el señor Roberto Daniel López, a quien amamos. Y a los tres arriba López. También. ¿Por qué López? Flores. Escúchame, Roberto una cosa. Flores. Claro, No tenemos que olvidar que hoy en la trasnoche en el Napolitano tocarán Sin Mood. No me jodas, hoy a la trasnoche en el Napolitano tocarán Sin Mood. Sí. Yo que vos. Sintonizo, sí. Yo que vos. Atentísimo. Esto es Molotov. Esto es Molotov en vivo en Rock and Pop Beach. Esto es en Rock and Pop Beach en el año 2004. Roberto, ¿vos estabas ahí en el 2004? No, no, ya en Zunga. Ok, correcto. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. No vayas con puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. ¿Quién sí que vive en la pobreza? Nadie es senado porque nadie le interesa. La gente la misma se desesa. O a más gente que quiere que caigan sus cabezas. Y le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Masivo con la presencia de la UCR y Barrio Nuevo. El líder de la CGT, Azopardo, confirmó lo que había adelantado Ricardo Alfonsín y aseguró que no para de recibir adhesiones a la movilización del miércoles. Advirtió que si sucede algo, el responsable será el gobierno nacional. La legislatura porteña debatirá el miércoles el traspaso del subte. Fue convocada una sesión extraordinaria a partir de las 11 con el fin de debatir el proyecto de traspaso de los subterráneos a la órbita de la ciudad, impulsada por el jefe de gobierno Mauricio Macri. Carlos Bianchi es el nuevo director técnico de Boca. Lo anunció esta tarde el presidente Zeneise, Daniel Angelici, a través de la cuenta oficial de Twitter del club. La presentación oficial será el próximo miércoles. Solo por Rock and Pop, donde el rock